En Radio Estrella de Oro, la emisora que ha iluminado corazones por más de 4 décadas, te invitamos a una experiencia única. Descubre cómo estimulamos tu vida espiritual con la mejor música, mensajes inspiradores y programas especiales. Sintoniza la frecuencia 97.3 FM y únete a nuestra comunidad que trasciende en el tiempo. Radio Estrella de Oro, conéctate y deja que la gloria de Dios te envuelva con nuestra programación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Una luz en las tinieblas. Espacio dedicado a orar por Honduras, las naciones y las peticiones del pueblo de Dios. Dirigido por los pastores Héctor Milán y Lourdes Mejía. Dios oye, responde y actúa por el poder de la oración. Buen día, tenga usted. Hoy día miércoles 17 de septiembre. Esperamos que mi hermano Víctor se haya gozado con la bella nota de esta alabanza. Hermano Lester, bendiciones, siervo. Así mi hermana Ofelia Cobos está gozando. Saludamos a mi hermano Isad. Dios le bendiga, querido hermano. Mi hermano Kevin también se goza. Hermano Isad, que saluda a su querida madre, mi hermana Julia y mi hermano Marcos. Dios le bendiga. Saludamos a mi hermana Marta y se está gozando también. Así que Marisad, gócese con la bella nota de esta alabanza. Nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. Así es, queridos amigos, queridos hermanos. No, ya hay que venir a Cristo. Si mi pueblo se humillare, dice. Nos gozamos con la bella nota de esta alabanza. Mana Suyapa Fernández, allá en Terreros Petoa, bendiciones, sierva. quieres ser parte del programa Buenos Días, Señor Jesús, apóyanos con tu ofrenda de amor a la cuenta de Banco Occidente 2121-4090-5550. Repito, 2121-4090-5550. En Banco Occidente, a nombre de Juan de Jesús Carías. Buenos días, Señor Jesús. Todos los días, alegrándote las mañanas. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue. Muy débil y cansado, esperando amanecer. Cada día tiene un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una nueva bendición. De esta manera finaliza por este día. Buenos días, Señor Jesús. Programa dirigido por el pastor Juan de Jesús Carías. Los pajaritos cantan en Radio Estrella de Oro. Le damos la hora. 5:00 a.m, 56 minutos. Dios revela su carácter en cada palabra de la Biblia. Ha sido fundamental en la vida de billones de personas por generaciones. En Comunicaciones Emanuel celebramos la Biblia y la transformación que produce en nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Hombres de valor. Llegó el momento. Del 3 al 5 de octubre, la Unión Nacional de Caballeros de Iglesia Emanuel de Honduras se une con los hermanos de Guatemala a su gran evento, El Poder de la Unidad. Temas directos al corazón del hombre actual: liderazgo, carácter, familia y propósito. Conferencistas, pastores Edgardo Luna y José Hernández. En la predicación de la palabra, pastores Medardo Andrade y Elmer Perdomo. En la música, trío Emanuel y grupo Ejeiro. Todo por solo 1,600 lempiras. Incluye transporte, alimentación y hospedaje. Salida, viernes 3 de octubre a las 5 de la mañana desde Iglesia Emanuel Central en Los Andes. Más información, 9553-6544. Les invita el pastor Erin Rodríguez, presidente de la Unión Nacional de Caballeros de Iglesia Emanuel de Honduras. La diferencia para todas tus comidas está si sazonas con Condimentos La Chorchita. Tenemos disponible salsa barbacoa, salsa de ajo con perejil, salsa de tomate, salsa negra, salsa picante jalapeña, salsa soya, salsa barbecue, aderezo listo, vinagre, chile picante y extra picante, especias, consomé de pollo y res, vainilla, ajinomoto, azafrán, curry, achote, canela e encurtido. Cada uno de nuestros productos está elaborado con los máximos estándares de higiene y calidad. Fábrica de Condimentos La Chorchita, ubicados en la 30 calle 14 y 15 avenida Colonia Valle de Sula, San Pedro Sula. Haga sus pedidos al 9743-3758, 9743-3758. Adquiera Condimentos La Chorchita en el Mercado Dandy, Rápido, Medina Concepción, Guamilito, Bazar del Sábado y Ferias del Agricultor.